yo cargué en mi juicio, no estoy yo, señora. Yo sé que usted va a sorprenderse cuando empiece a hablar. Tal vez un pecado parezca al contar mi secreto. Eso lo... No me culpe ni siento que rabia por mis sentimientos. En el pecho este loco amor. Hace tiempo que quiero yo hablarle con todo respeto. Es amor el momento que elige mi fiel corazón. No malinterprete este amor, no le pertenece. Por esta joven que crece a su lado, así en su hogar. Es por su hija que me encuentro casi sin sentido. Es por ella que yo ya no vivo desde tiempo atrás. Perdón si en mis sueños me he atrevido a ser su dueño, invadiendo hasta su lecho y su dulce intimidad. Culpable de querer en sueños, culpable de amarla en silencio, culpable de mi sentimiento, de ocupar su lecho y su intimidad. Culpable de querer en sueños, culpable de amarla en silencio, culpable de mi sentimiento, de ocupar su lecho y su intimidad. ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos!